Cartas de Navegación con Jesús Nieto. Hola, ¿qué tal? Queridas y queridos radioescuchas de Radio Universidad de Guanajuato. Los saluda Jesús Nieto y vamos a comenzar esta primera carta de navegación con Ítalo Calvino, quien nació en Cuba, específicamente en Santiago de las Vegas, por una circunstancia un poco azarosa. Tanto su mamá como su papá eran investigadores agrícolas que hacían una investigación de campo precisamente en Cuba, y de hecho su padre había llegado años antes a México, prácticamente ya al borde del inicio de la Revolución Mexicana en 1908. Después se va a trasladar por varios lugares de México, va a estar un tiempo en Yucatán y finalmente va a llegar a Cuba ya casado, y van a ser ahí precisamente Ítalo Calvino. De hecho, como sus padres no sabían cómo iba a seguir su vida, no sabían si iban a pasar muchos años fuera de la península itálica, a su madre le pareció una buena idea llamarlo precisamente Ítalo, para que llevara ese sello de lo italiano en su nombre. Ya el segundo hermano se llamó Floriano, y esto, pues bueno, hace pensar en que precisamente se dedicaban a los estudios de la agronomía, tanto su padre como su madre. Poco tiempo después realmente se van a trasladar a Italia y la vida de Ítalo Calvino va a transcurrir esencialmente en el noroeste de Italia, en las regiones de Liguria y Piamonte. Luego de una infancia y una juventud en medio del ascenso del fascismo, de una familia que resistía al fascismo, después de participar en las brigadas como partisano junto con su hermano, Ítalo Calvino finalmente va a estudiar letras y va a empezar a dedicarse a escribir para periódicos, para revistas. Precisamente en esos años va a conocer también a Cesare Pavese, el poeta y narrador que se volverá un poco su mentor, y él finalmente también lo va a encauzar a que trabaje en la editorial Einaudi, en donde realmente ya se va a iniciar en el ámbito editorial, y desde muy joven empieza a publicar algunas novelas, algunos cuentos. Primero con una carga social muy importante, era la época del neorrealismo, que también se ve mucho en el cine en Italia, y poco a poco Calvino se va alejando hacia una literatura más de la fantasía, como es el caso de su famosa trilogía Nuestros Antepasados, que incluye El Barón Rampante, El Caballero Inexistente y El Vizconde de Mediado. Hoy vamos a concentrarnos en un cuento que se llama El hombre que llamaba Teresa, así que vamos a dar lectura a este cuento, que dice así. El hombre que llamaba Teresa. Bajé de la acera, di unos pasos hacia atrás mirando para arriba y al llegar a la mitad de la calzada me llevé las manos a la boca, como un megáfono, y grité hacia los últimos pisos del edificio. ¡Teresa! Mi sombra se espantó de la luna y se acurrucó entre mis pies. Pasó alguien. Yo llamé otra vez. ¡Teresa! El hombre se acercó, dijo. Si no grita más fuerte, no le oirá. Probemos los dos. Cuento hasta tres. A la de tres atacamos juntos y dijo, 1, 2, 3. Y juntos gritamos, ¡Teresa! Pasó un grupo de amigos que volvían del teatro o del café y nos vieron llamando. Dijeron, ¡Ale! También nosotros ayudamos. Y también ellos se plantaron en mitad de la calle y el de antes decía, 1, 2, 3. Y entonces todos en coro gritábamos, ¡Teresa! Pasó alguien más y se nos unió. Al cabo de un cuarto de hora, nos habíamos reunido unos cuantos, casi unos 20. Y de vez en cuando llegaba alguien nuevo. Ponernos de acuerdo para gritar bien todos juntos no fue fácil. Había siempre alguien que empezaba antes del 3 o que tardaba demasiado. Pero al final conseguíamos algo bien hecho. Convinimos en que T debía decirse bajo y largo, R agudo y largo, Sa bajo y breve. Salía muy bien. Y de vez en cuando alguna discusión porque alguien desentonaba. Ya empezábamos a estar bien coordinados, cuando uno que a juzgar por la voz debía de tener la cara llena de pecas preguntó, ¿pero está seguro de que está en casa? Yo no respondí. Mal asunto, dijo otro. Se ha olvidado la llave, ¿verdad? No ese es el caso, dije. La llave la tengo. Entonces me preguntaron, ¿por qué no sube? Pero si yo no vivo aquí, contesté. Vivo al otro lado de la ciudad. Entonces, disculpe la curiosidad, dijo circunspecto el de la voz llena de pecas. ¿Quién vive aquí? No sabría decirlo, dije. Alrededor hubo un cierto descontento. ¿Se puede saber entonces? Preguntó uno con la voz llena de dientes. ¿Por qué llama a Teresa desde aquí abajo?